Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. Buen día. Seguimos de largo. ¡Arroquia al hombre! Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió. La luz del sol iluminó tu rostro y me conmovió. Cerré la ventana, que no quiero salir. Todo cobre sentido si estás junto a mí. Ahora todo está raro, la noche nos ha sentado. El tiempo se ha congelado, se ha colgado de los dos. Te ruego no me concedas, espero que al menos veas. La vida nos ilumina, la noche nos acabó. Ahora sí, todo está raro, el tiempo no. Quiero pedirles un aplauso muy fuerte para la baterista de Miranda, la señorita Ludovica Morel. También está con nosotros esta noche en guitarras, sintetizadores y samplers el señor Gabriel.